Miren que los sacerdotes, cada uno según su poder, hicieron derramar sangre entre los hombres. Al padre y a la madre despreciaron delante de ustedes. Al extranjero lo calumniaron. Al huérfano y a la viuda lo despojaron. Mis leyes menospreciaron. Y mis sábados hasta el día de hoy han deshonrado. Hubo calumniadores entre ustedes para asesinar a las gentes. Y sobre los montes festejaban. Delante de ustedes hicieron asquerosidades. Ezequiel capítulo 22, versículos del 6 al 9. Muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, que como ustedes ya saben lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción. Con muchísimo gusto deseamos que la semana pasada hayan por lo menos consultado una de las citas que aportamos. El haberlo hecho y haber corroborado lo que ésta dice, les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es la verdad. Y bueno, ustedes ya saben y de sobra, se los decimos con muchísima honestidad, nos cuesta trabajo, pero vamos a regresar a la cita con la que iniciamos nuestro programa, porque dice así: miren que los sacerdotes, presten mucha atención, hermano, miren que los sacerdotes, cada uno según su poder, su jerarquía, hicieron derramar sangre entre los hombres. Nos está hablando de la Inquisición. Pero eso no es todo. Miren que los sacerdotes, cada uno según su nivel, hicieron derramar sangre entre los hombres. Y es que no fueron los cardenales, sino fueron cardenales, fueron arzobispos. Vaya, en la Inquisición todos tuvieron una parte, todos tuvieron que ver. Y es obvio que, tal y como nos dice la cita, ellos hicieron derramar sangre entre los hombres. Estamos hablando literalmente de la Inquisición. Al padre y a la madre despreciaron delante de ustedes. En efecto, estaban los hijos, y el padre y la madre fueron asesinados delante de los hijos. Les importó un bledo, ¿eh? Al extranjero lo calumniaron. Al huérfano y a la viuda les quitaron todo. Mis leyes menospreciaron. Cuidado. Preste mucha atención, hermanos cristianos. Y mis sábados, dice el Señor, y mis sábados los han deshonrado. Hubo calumniadores entre todos ustedes para asesinar gentes. En efecto, cualquier persona que tenía un trato ríspido con la otra, iba y le decía a la iglesia que éste hablaba con el diablo, etcétera, etcétera. Inventaban una sarta de atrocidades y estos eran castigados. Entonces dice: hubo calumniadores entre ustedes para asesinar a las gentes. Y sobre los montes festejaban. Delante de ustedes hicieron asquerosidades. Y todos sabemos que Ezequiel no es importante que esté considerado como un profeta mayor, sino que Ezequiel, que habla del valle de los huesos secos, etcétera, es uno de los profetas que a ustedes más respeto les ha causado. Así es que no lo olviden y prestemos muchísima atención. Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, del año 1582, en Roma, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano? La noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre. Pero, ¿sabían ustedes que en 1957 la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik primero, el primer satélite artificial de la historia humana? ¿Y qué? En 1959 también la Unión Soviética lanza la sonda lunar Luna Tercera. Queridísimos hermanos, no olviden que diariamente publicamos información relevante y valiosísima como esta, pero honestamente solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Twitter en @JJValderrábano, o si es el caso de la preferencia de Facebook, nos ubican como Joseph Ben Aharon. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de estas efemérides, nuevamente los invitamos a que entren a nuestro nuevo portal ubicado en www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde, hermanos, incluso algunas de las efemérides las ilustramos con muchísimo gusto para todos ustedes. Además, encontrarán información complementaria a detalle. Y a partir del día de mañana, lunes 5 de octubre, les presentaremos el video del día para que diariamente todos ustedes, amadísimos, tengan información complementaria en este portal, así como las publicaciones que cotidianamente les venimos presentando. Y bueno, todos aquellos hermanos que no tienen ningún empacho en entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya citadas, repito, en el caso de Twitter es @JJValderrábano, o si ustedes prefieren, el caso de Facebook, en donde nos ubican como Joseph Ben Aharon. También por medio de Skype, en donde nos identifican como JValderrábano90. Lo pueden hacer todos los días martes para los que radiquen en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. Pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México, que vendrían siendo para ustedes entre las 8 y las 10, 11 de la noche. Pero para nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan, con muchísimo gusto les informamos que los días martes, pero a las 20 horas, que vienen siendo 8 de la noche, tiempo del Centro de México, bueno, se darán ustedes cuenta que no debe faltar esa intensa relación, esta cercanía, para poder disipar, si es que ustedes llevan gusto, cualquiera de las dudas que les venga a la mente. O, como muchos gentiles hermanos, tienen la delicadeza de tomarse el gusto y decirnos, yo me encontraba en una plática y salió a relucir esta pregunta. Con muchísimo gusto también lo contestamos. No dejen, hermanos, de verdad, de visitar por favor, nuestro nuevo portal, y háganlo de manera constante, porque estamos proporcionando información muy valiosa en www.ultimaadvertencia.com, para que todos ustedes consulten cotidianamente nuestros datos que ahí publicamos. Y les advierto, toda esta vasta información que contiene el portal mencionado lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística. Esta es del libro Apocalipsis de Juan, misma que se encuentra en el monasterio de San Juan de Apocalipsis, en la isla de Patmos, allá en Grecia. Pero fíjense ustedes que lo más interesante de esta representación no es el libro en sí mismo, queridísimos, sino el decorado que está a su alrededor, en donde se pueden apreciar una serie de pasajes ilustrados, pero en alto relieve, sobre lámina de oro de 18 quilates. En esta ocasión, analizaremos la ilustración localizada en la parte inferior izquierda, en donde, haciendo un acercamiento, podemos, hermanos, observar claramente un escudo en el cual, en su interior, contiene un águila. En la parte superior, observen, una corona. Pero hermanos, lo que más debe llamar en ustedes la atención de dicho emblema es que el águila sostiene en su pico el símbolo de la cruz. Obviamente, este característico del cristianismo. Fíjense que para muchos de nosotros esto podría pasar por desapercibido, pero cuando recordamos que el águila coronada es un emblema común en el Vaticano, entonces más llama nuestra atención el hecho de que el águila sostenga el emblema de la cruz en su pico. ¿Acaso significará, hermanos, que estos seres que descendieron volando, de su boca es de donde ha salido todo este maravilloso proyecto llamado cristianismo, enalteciendo el símbolo de la cruz como el emblema de ellos? A continuación, presentaremos algunas representaciones del águila coronada, como lo es en la fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en donde se puede observar clarísimamente un águila coronada pero observen por favor sobre el dragón, sobre la bestia, De manera muy semejante, queridísimos, esto lo podemos apreciar también en la misma fachada, pero debajo del balcón central, mismo que es conocido como el balcón de las bendiciones, en donde nuevamente podemos apreciar otra águila coronada. Pero, no menos, ya en el interior de la basílica, amadísimos, en donde se localizan las lámparas que alumbran su interior, a los lados de estas se puede apreciar tanto el águila como el dragón, pero hermanos, ambos coronados. Obviamente, observen, ambos con alas, lo cual significa que descendieron a la tierra volando. Y esto, queridísimos, es tan cierto que recordarán todos ustedes que el Señor llama a sus carros como águilas. Y un ejemplo de ello se localiza en la cita del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49, en donde a la letra nos dice: el Señor traerá sobre ti gente de lejos, del extremo del universo, que vuelan como águilas, gente cuya lengua no entenderás. Pero hermanos, en Lucas capítulo 17, versículos 34 al 37, literalmente dice así: porque en verdad, crean lo que les digo, dice el maestro, que en aquella noche, hablan del día terrible de la llegada del Altísimo, en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán cocinando juntas, una será tomada y la otra será dejada. Mas dos estarán trabajando, y uno será tomado y el otro será dejado. Fíjense bien, hermanos, porque, dice el maestro, donde esté el cuerpo, o sea, donde esté el reino del Altísimo, allá se juntarán las águilas. Y a nombre de todos los queridísimos y muy amados hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo, entrañable, queridísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien ha tenido la gentileza de compartirnos estas interesantes fotografías que corresponden a una publicidad de una iglesia cristiana, en donde en la parte frontal, podemos leer lo siguiente: ¿tienes depresión? ¿Los problemas te invaden? ¿La enfermedad te acosa? ¿La economía te golpea? ¿La vida te asusta? ¿Has pensado en el suicidio? Pues la solución es Jesucristo. Queremos ayudarte a salir de tus problemas. Ah, ya no es Jesucristo. Ahora son toda la bola de ladrones. Queremos, fíjense, es plural, ¿eh? Ayudarte a salir de tus problemas. teléfono de contacto 605-321-295. O escríbenos a jesustusolucion@gmail.com. Ay, hermanos, pero eso no es todo. Sino que al reverso continúa. Todos los sábados y domingos a las 18 horas tenemos un punto de encuentro para ayudarte en tus problemas. Estamos ayudando a gente en desempleo, gente con pocos recursos y a gente necesitada de una nueva vida. Ay, hermanos, pero peor aún. Observen, por favor, lo que dice resaltado para que más llame la atención de toda la bola de estúpidos que toman en consideración este mensaje. Fíjense ustedes, hermanos, lo tramposo de estos canallas. Al finalizar la reunión, te daremos una bolsa de alimentos. Te esperamos con los brazos abiertos. Punto de encuentro cristiano. Firma. Queridos hermanos, el texto literalmente dice, estamos, fíjense bien, es plural. O sea que esta lana se la reparten entre varios. Estamos ayudando a gente necesitada de una nueva vida. Pero carajo, ¿de qué la van a ayudar si le van a quitar lo poco que tiene? ¿De qué la van a ayudar? Ladrones, vividores, padrotes. ¿Eh? ¿De qué van a ayudar a la pobre gente? ¿De qué van a ayudar a los huérfanos y a las viudas? ¿Eh? Y luego me dicen en YouTube que yo juzgo a los cristianos, ¿eh? Miren, hermanos, queridísimos hermanos cristianos, lo único que ustedes tienen que hacer es retirarse de ese lugar a donde les roban sus recursos y prepararse. No esté usted pensando con que consulte usted este programa, no lo haga. Póngase a leer correctamente los textos que usted tiene en casa, así de fácil. No le estoy pidiendo que nos vea o que nos consulte. Y que déjeme decirle, bendito sea el Altísimo, que toda la información que hemos aportado ha sido corroborable, ha sido cabalmente corroborada, ha sido plenamente justificada. Y lo peor para ustedes, ha sido totalmente gratis. ¿Por qué? Hermanos, por favor razonen. Todo lo que de Dios procede es gratis. Todo. El alimento que produce la tierra, el sol, la lluvia, todo lo que de Dios procede es gratis. Aún el fuego en las primaveras que quema los campos es gratis. Dígame si hay lógica en pensar que por la porquería de información que nos dan haya que pagar una cuota, una limosna o una, ¿cómo le llaman ellos? Ofrenda, diezmo. Mire, todo lo que hacen los cristianos es decirles a ustedes, fíjense nada más, qué canallas, de manera cruel, hermano, entrega tu diezmo, ¿eh? Porque a mí no me estás robando, le estás robando a Dios. Oiga, si de verdad Dios pidiera un diezmo de usted, de su bolsa, de lo poco que gana, se lo pediría en oro, ¿no cree usted? se lo pediría en plata. Pero oiga, ¿sabía usted que aquí en México el dólar ya se pagan casi 18 pesos por dólar? Que si soy honesto y me retrocedo unos 15 años, pues ¿qué creen, hermanos? Que ahora estaríamos pagando 18 mil pesos por dólar. Porque recuerden que nos quitaron 3 ceros a nuestra moneda. ¿Eh? Y si fuera Colombia, y si fuera Venezuela, y si fuera Paraguay, y si fuera Uruguay, y si fuera Argentina, todos nuestros países pisoteados, humillados. ¿Cree usted que Dios quiere 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos de su mugroso dinero? No, no se confunda. Mire, estos vividores lo que están haciendo es pedirle a usted para que ellos vivan en el lujo, ¿eh? En la comodidad. Estos sí son los verdaderos Satanás. Estos son los verdaderos demonios, ¿eh? ¿Por qué? Porque le están robando, lo están saqueando, lo están humillando. Y eso no es todo, hermanos. Mire, el Señor dice que el diezmo se aparte para Él, no para los imbéciles que nos enseñan basura. No, el Señor dice que apartarás el 10% que se lo guardarás a Él. ¿Cómo se le va a guardar el 10% al bendito? Mire, en carros lujosos para sus pastores, en joyas para las mujeres y las prostitutas de los pastores, en joyas para las amantes de los sacerdotes. No sea tonto, hermano, piense, razone, ¿a dónde va ese dinero? El bendito dice, y en los días de fiesta me celebrarás, fíjese bien, me celebrarás ofrenda encendida. ¿Sabe qué es una ofrenda encendida? Es lo que se llama un holocausto. Bien, es un corderito, tener un cordero, no sé, de 9 meses a 1 año de edad. Ese corderito se compra leña, se hace un montículo de piedras, o sea, un altar, que quiere decir en alto, se pone la leña, se degüella el corderito, se limpia perfectamente bien, se le dejan sus vísceras, etcétera, y se le prende fuego. Oigan, hermanos, es un olor. Usted va a decir, oye, a carne muerta, carne achicharrada, le juro por Dios santísimo que huele delicioso, exquisito, como si estuviera usted haciendo una barbacoa, ¿eh? Es un olor inimaginable. Eso es lo que el Señor le pide a usted. Por eso usted, ahora, no, es que eso era para los antiguos. No, no, no, eso de las ofrendas era para los judíos. Ahora mis ofrendas se las gasta el pastor con sus viejas, ¿eh? Ahora, ¿qué cree? Qué curioso, la mayoría de pastores les están patrocinando discos a su mujer, a sus hijas, a sus hijos. Como ya vieron que existe un ladrón como es este tipo que, White, ¿cómo se llama? Byte, ¿cómo? El que anda cantando que, oh Señor, Señor que estás en el cielo de los ejércitos. ¿Cómo se llama el cantante? Cristiano, sí. Dame el dato, por favor, hijo. Oh, hermano no le dice, no, maestro, Dios, Jesucristo, ¿eh? Marcos Witt, ¿y qué cree, mi amigo? Le cobra de 500, 600, 800, 300, para irlo a escuchar sus alabanzas a Jesús el Cristo, pero si el maestro ha dicho, alabanzas de hombres, yo no recibo, y no quieran venir a mí para tener vida eterna. ¿Qué le pasa a mi querido Marcos? ¿Eh? Y ahí van toda la bola de estúpidos. Ay, vamos a ver a Marcos White. ¿Marcos qué? Marcos Witt. Vamos a ver a Marcos Witt. No, pero lo peor, ¿sabe qué? El tipo está cantando precioso, como ustedes dicen, y todos tarareando y haciendo las alabanzas, como le hacen ustedes, así como si fueran estúpidos, así. Na na na na na na na na na na na na na na na. Exactamente así, ¿eh? Toda la bola de imbéciles que pagaron 500 mil pesos para ir a ver a Marcos, ¿qué? Marcos Witt. Todos como estúpidos cantándole alabanzas a Jesús el Cristo. ¿Conscientes ustedes de que el maestro dice, alabanzas de hombres yo no recibo? Si ustedes juntaran las entradas a escuchar las estupideces o las canciones imbéciles de Marcos Witt, de Pancho López, de Lola La Charra, de Cleto Domínguez. Y ahora ya también hay bandas, ¿eh? Ya hay mariachis cristianos, bandas cristianas, etcétera. ¿Cómo es posible que ustedes, cuando se dan cuenta que un corderito tiene un costo de 1,200 pesos mexicanos, estaríamos hablando de 100, no, como de $80, ¿no? Como de $80. Y que compren ustedes $10 de leña. Y las piedras que vaya usted y las junte en el río. ¿Cuánto cree usted que se puede gastar en una ofrenda? Una ofrenda exigida por el mismísimo bendito, nuestro Padre. ¿Le parece bien 1,500 pesos? ¡Claro que no! Si usted junta lo que da usted de diezmo, lo que da de ofrenda, lo que da de cooperación, más ir a oír al baboso este o a toda la bola de imbéciles, cantautores cristianos, oiga, yo le juro que si usted verdaderamente hace lo que Dios ordena, mi hermano amadísimo, ¿se imagina que un día, como el próximo día del arrepentimiento, de la tarde del 9 a la tarde del 10 de octubre, ¿se imaginan ustedes que el Altísimo, nuestro Padre, se esté glorificando con el olor suavísimo de miles, miles y miles de corderos que están llegando hasta él? Quizá eso pudiera apaciguar un poco su furia. Ah, pero no, no, mejor mantener al padrote del pastor. Oiga, lo que le dice el pastor, ¿qué no se da cuenta que es mentira? ¿Por qué no le habla a usted el pastor del Antiguo Testamento? Porque no lo conoce. Para que haya hijo tuvo que haber padre, por favor, razónelo. No puede ser que usted le dé valor al hijo viviendo el padre. Si es el padre el que le está dando a usted de comer, es el padre el que le está dando a usted su agua, por favor. Y los aplausos se los lleva el hijo. Dígame si no el mismísimo maestro está furioso. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? ¿Qué le dijo? Cuando le dijo, María, acabado de resucitar. Le dice, maestro, no me toques, no me toques, porque apenas voy ante mi padre, que es también su padre. Voy apenas ante mi Dios, que es el Dios de todos ustedes. Por favor, hermanos, carajo, si el bendito, a través de nuestro amado maestro, nos está diciendo que el Padre es nuestro Dios, ¿de dónde ustedes sacan Jesucristo? Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Por favor, ¿qué no se dan cuenta que están haciendo gala de su ignorancia? Mire, queridísimo hermano, conteste lo que quiera en el internet. Ponga lo que se le pegue la gana en YouTube. No me importa que me ofenda, pero no siga ofendiendo a mi padre, que es su padre, es su señor, es su Dios, es el que le da de tragar, es el que le da de beber, es el que le da todo lo que usted tiene, es el que le da la salud de sus hijos, es el que le da el pan de sus hijos, es el que en estos días de tanta inseguridad permite que sus hijos vayan y regresen de la calle o de la escuela seguros. ¿Y que usted no razone? ¿Que usted no piense? De verdad, es muy probable que le sigamos echando más leña a la hoguera. Esto no se nos va a perdonar, hermanos. Aún y cuando, aún y cuando usted venga, no, solo Jesús salva, solo Jesús salva. Ya vino Jesús a dar su sangre por nosotros y yo tengo que decir, creo en Jesucristo y ya estoy salvo. Amor y paz, ya todos somos salvos, vato, vato loco. Pero ¿qué le pasa? ¿No se da cuenta que esta actitud es incongruente? ¿Qué no sabe usted, hermano, que es Jesús el que dice que él llegará primero con 200 millones de tropas a hacer juicio a todos los habitantes de la tierra? ¿Cómo es posible que la escritura diga una cosa y su pastor le diga a usted otra? ¿Por qué? Porque le jala tantito de acá, tantito de allá, para formarle a usted un cuadro placentero. Eso es todo. ¿Por qué no se entera usted que el Señor viene a hacer una invasión al planeta Tierra con 200 millones de efectivos, con armas no conocidas por el hombre, a exterminar a toda la raza humana? Ah, porque el día del arrebato que usted llama, el día de la abducción, va a ser antes. Y tal parece que usted ya se está viendo allá en el cielo, ¿no? Imagínese qué vergüenza que usted esté pensando que el Padre, el Altísimo, el Dios por toda la eternidad, santo, santo, santo, por siempre, él sentado en su trono y usted cantándole alabanzas al Hijo. Oiga, pero no sea ridículo. Mientras el Padre viva, la ley del Padre es la que se cumple. Ni aún el Hijo más amado tiene autoridad para modificar las leyes de su Padre. Y cuidado, ¿eh? Ustedes siguen creyendo que el Altísimo es un anciano. Pero si Dios es eterno, forzosamente el aspecto del bendito debe de ser de un joven de 25 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que la letra sola mata? Más razonarla vivifica? Y eso lo pregonan ustedes. Bien. Queridos hermanos, después de haber visto esta imagen que tan gentilmente nos ha enviado nuestro amadísimo hermano, nos queda un razonamiento. Aquellos de ustedes, amadísimos, que en algún tiempo formaron parte de algún movimiento cristiano o católico, es lo mismo. De verdad, hermanos, honestamente, de verdad, miren, usted está detrás de su pantalla y nosotros aquí. Usted no está enterado de quién lo está escuchando, quién está viendo, etc. Seamos honestos por esta ocasión. Esto queda entre usted y nosotros. Fíjese bien. ¿De verdad el formar parte de ese culto les ha dado a ustedes una nueva vida? Por decir, ¡creo en Jesucristo! ¿De verdad? ¿Sí? ¿Es todo? Mire, el día que usted vaya a pregonar al Señor, fíjese bien, de la salud, usted no puede ir enfermo, ni puede usted tener familiares enfermos cerca de usted. Por lógica, por simple lógica. Si usted va a ir a pregonar puerta por puerta al Dios de la abundancia, por favor, mire usted los zapatos que trae, carajo. ¿Eh? ¿No puede usted pregonar al Dios de la abundancia? Fregado. Pobre. Al Dios de la abundancia se le pregona con riqueza, queridos hermanos. El haber formado parte, queridísimos, de aquel grupo religioso en su momento, ¿vestían ustedes mejor? ¿Acaso comían más? ¿De verdad prosperaron en sus trabajos? ¿Es cierto que ninguno de ustedes se enfermaba? ¿No había problemas en casa? Eso no es todo, queridísimos. Para que más se den cuenta de que esto nada tiene que ver con ayudar al prójimo. Sí recuerdan ustedes que el maestro, eso sí lo recordarán, ¿verdad? Jesús nos dijo, lo que quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4, que a la letra dice, y cuando des limosna, no te hagas publicidad como lo hacen los hipócritas cuando quieren beneficiar un templo o a una población para ser aplaudidos por los hombres. Tú, cuando des limosna, hazlo de manera discreta, que no se entere tu derecha de lo que hace tu izquierda, para que tu limosna quede en secreto. ¿Cómo entonces? Estos se dicen cristianos y andan ofreciendo como si fuera una ganga. ¿El qué? Al finalizar la reunión harán entrega de una bolsa de alimentos. Más bien, hermanos, esto que nos comparte nuestro amadísimo Julio es la prueba fehaciente de que son estos los ladrones y los hipócritas que les gusta ser aplaudidos y tener el reconocimiento, tal y como nos los advirtió nuestro amadísimo maestro Jesús el Cristo. También don Julio César nos hizo llegar esta otra maravillosa ilustración en donde se puede ver una Biblia abierta, pero el siguiente mensaje: la Biblia contiene lo que a los hombres no les gusta, que es la verdad. Y esto es algo muy cierto, ¿saben por qué? Porque ustedes no leen la Biblia, ustedes repasan lo que el pastor les dice, ¿eh? Pero ustedes de suyo, razonarla, nunca lo han hecho. La Biblia contiene, hermanos, no solo la verdad, sino el camino, el único sendero para llegar al Padre. Dios nos advirtió a través de sus profetas, y un ejemplo de ello lo tenemos en Jeremías, capítulo 8, versículo del 8 al 9, que a la letra dice: pero, ¿cómo es que ustedes dicen, nosotros somos sabios porque la ley de Dios es la que cumplimos? Y así lo dice Jeremías capítulo 8, versículo del 8 al 9. Ciertamente, dice el Padre, la pluma mentirosa de los traductores ha convertido a la Biblia en una mentira. Confundidos también están sus sabios, aterrados y presos en la mentira, porque todos aborrecieron la verdadera palabra del Señor. Pero, igualmente, libro, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, a la letra nos dice, y esto se los dice Pablo, aguas, el que ustedes tanto enaltecen, y bueno, tal parece que a Pablo y a Jesús lo tienen en el mismo lugar. Escuche bien lo que dice Pablo: cambiaron la verdad acerca de Dios por una vil mentira. Y una vez más, gracias, hermano. Gracias, don Julio. Don Julio César Maldonado, por compartirnos estas imágenes diseñadas, en donde la representación de los carros celestiales se hace implícita para dejarnos ver de una manera más clara cómo fueron los hechos destacados de la historia de Jesús. Por favor, hermanos, presten su atención. Vaya también nuestra gratitud. Por favor, doña Yaitza Rodríguez, de Cayey, Puerto Rico, querida hermana, a nombre de todos los hermanos que conformamos esta maravillosa familia, vaya por favor hasta usted nuestra gratitud, porque, hermanos, nuestra hermana Yaitza amablemente nos hizo favor de hacernos llegar esta interesantísima comparación basada en una de las imágenes que hemos presentado en este programa y que muchos de ustedes sin duda van a recordar. Esta, queridos hermanos, corresponde al arte que se encuentra plasmado en el techo de la sala conocida como la estancia de Rafael en el Museo Vaticano. ¿En dónde? Hermanos, debajo de lo que es la representación del escudo vaticano, en donde se puede ver claramente un dragón al centro. Hermanos, nuestra queridísima hermana Yaitza nos dice, debajo de este dragón se puede ver claramente a un ser siniestro de color verde con orejas largas. Y nuestra querida hermana Yaitza nos comparte esta maravillosa comparación con el personaje Piccolo de la serie animada Dragon Ball, que quiere decir bola de dragón. Y queridos hermanos, muy particularmente, el personaje de Piccolo representa al mal, y del que, de acuerdo con esta serie, pertenece a una raza extraterrestre llamada Nameks. Anunnakis. Nameks. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nombre de todos los miles de hermanos que conformamos esta maravillosa cadena, la cual ha sido bendecida, no me queda la menor duda, ni tampoco soy supersticioso. Pero no me queda la menor duda que esta cadena ha sido bendecida por el Altísimo. Gracias. A nombre de los miles de hermanos, gracias, queridísimo hermano Israel Ortega Rangel, de México, Distrito Federal, por compartirnos este video que corresponde a lo dicho por el Papa Francisco el pasado 24 de septiembre en la Catedral de San Patricio en Nueva York, Estados Unidos, en donde mencionó que la muerte de Jesús fue un fracaso. Hermanos, no, de veras, desgraciados, por favor, presten mucha atención al siguiente video. ¡Corre! La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Ya prestaron atención, hermanos? ¿Ya escucharon lo que dice este tipo? ¿O qué, de casualidad no se han dado cuenta, hombre? Fíjense bien. hemos fracasado, pero por seguir a Jesucristo. Hemos fracasado por seguir a Jesucristo, pero seguirlo como persona. Porque si siguiéramos las enseñanzas del maestro, el maestro dice, no me llames bueno, el único bueno es mi Padre. No me llames Dios, apenas voy ante mi Dios que es mi Padre. Entonces, este tipo tiene toda la razón, mis queridos hermanos. Efectivamente, hombre, nosotros hemos fracasado porque solo seguimos la cruz de Cristo, porque solo seguimos a Jesucristo, porque no seguimos al Padre. Y en vez de seguir al Padre, hemos seguido al Hijo. Por eso la iglesia ha fracasado, por eso nosotros hemos fracasado, por eso aún, hermano, y cuando usted se encuentre en la iglesia cristiana, usted es un fracaso. Su iglesia es un fracaso. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Qué no se acuerda usted? Y esto lo dijo Pablo. No me escupa. Esto lo dijo Pablo. Dice Pablo. Esto dice el Señor. Donde ya hay un cimiento, no puedes poner otro cimiento, porque al final tu obra se caerá. Donde ya hay un cimiento, donde ya está el Padre, no puedes poner otro cimiento, no puedes poner al Hijo, porque al final... Habla del fin, ¿eh? Exactamente habla del fin. Ahorita nos estamos dando vuelo con... No, que solo Jesús salva y que yo ya estoy salvo y que puedo robar, asesinar. Pero cuando yo antes de morir diga, creo en Jesucristo, ya, tengo la vida eterna. Oiga, yo no sé si usted se sigue tragando este cuento estúpido, pero créame. Jesús nos ha dicho, alabanzas de hombres yo no recibo. Si quieres bendecir a alguien, a mi Padre, el único bueno es mi Padre. Todo lo que yo me han visto hacer, lo he hecho por mi Padre. Es mi Padre quien lo ha maquinado. Entonces, ¿me pueden decir, verdad que sí es cierto cuando el maestro dijo, yo les pondré como piedra de tropiezo a Jerusalén? Algunos de ustedes van a decir, no, mi Biblia dice, yo les pondré a Sion como la piedra de tropiezo. ¿Y no el monte de Sion es en donde está asentada la ciudad de Jerusalén? Yo les pondré a Sion como la piedra en la que todos ustedes van a tropezar. ¿Y qué hay en Sion? Todos los grupos religiosos habidos y por haber en el planeta Tierra. Muchas gracias, de verdad, don Israel, porque es cierto. La muerte de Jesús el Cristo, dice él, fue un fracaso. No fue un fracaso. Porque él mismo nos había advertido que solo serán unos cuantos los escogidos. Serán muchos los llamados, pero unos cuantos los escogidos. Cuidado, ¿eh? Bien. ¿Se dan cuenta, hermanos amadísimos, lo que el Papa se atrevió a decir? ¿Ya se dan cuenta de que son ellos la piedra de tropiezo? ¿Eh? Y es que no debemos olvidar que es todo lo contrario, que es en la cruz donde más que fracaso, el maestro marca su triunfo. Y esto se sustenta con lo que así ha estado escrito en Juan capítulo 19, versículo 30, y que a la letra dice, Jesús. Luego que chupó el vinagre, dijo: Padre, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, murió. Queridísimos hermanos, si nuestro amado Maestro dijo: Padre, todo está cumplido, entonces, ¿cómo se atreve este imbécil a decir que la crucifixión fue un fracaso? ¿Eh? ¿Cómo que el proyecto que el Altísimo tiene diseñado para este es un fracaso? Es una victoria, fue todo un triunfo. ¿Por qué? Porque todo se cumplió tal y como debía suceder. Y esto es tan cierto que 3 días después el Altísimo viene y toma a su Hijo de la mano y lo levanta de los muertos. Esto no es un fracaso, ¿eh? Es un triunfo. ¿Y saben por qué es un triunfo? Porque si no hubiera sido por este momento que vive el Maestro de la Resurrección, nosotros no tuviéramos ninguna evidencia de que ellos, los que vienen, tienen el dominio sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué entonces debía ser un fracaso? Ay, hermanos, dense cuenta que la religión ha sido y seguirá siendo la piedra de tropiezo. Y es increíble que muchos aún al día de hoy, habiendo los medios para investigar mucho más, se le confunda al mundo con frases como esta, de que la vida humana de Jesús fue un fracaso con su muerte en la cruz, siendo en realidad todo lo opuesto. Y bueno, si ustedes me permiten, queridísimos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su santa ley. Y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas mismas, nos toca analizar el estatuto que nuestro Padre ordena en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo del 2 al 8, y que a la letra nos dice: de todos los animales que están en la tierra, estos comerás. Solo comerás de los que tienen pezuña hendida, que significa pezuña abierta, y que rumian, que significa que mascan. Estos comerás, fíjense bien, pero no comerás de los que solo rumian o solo tienen pezuña. Y dice el Altísimo: el camello rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Por tanto, lo tendrás por asqueroso. El conejo rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendrás por asqueroso. La liebre rumia, pero no tiene pezuña. La tendrás por animal sucio. El puerco, el cerdo, el marrano, el cochino, tiene pezuñas. Sí, las tiene abiertas. Sí, pero no rumia. Por tanto, lo tendrás por nauseabundo. De la carne de todos estos jamás comerás, ni tampoco te atrevas a tocar sus cuerpos muertos. Lo tendrás por asquerosos. Queridos hermanos, este mandato es más que claro y no deja lugar a dudas de que estos animales no deben ser ingeridos por el ser humano como alimento, pues Dios En su ley santísima nos ordena no comerlo, porque son animales sucios que pueden ocasionarnos una serie de enfermedades y un sinfín de infecciones en todos nosotros. Pero que quede muy claro que debemos ser tajantes, y si no se va a comer su carne, tampoco se comen sus derivados. Y un ejemplo de ello, ya lo vimos en otros programas, la gelatina. No se come la gelatina, ¿por qué? Porque la grenetina se fabrica con la pata de puerco. Oiga, hay algunos que dicen, no, es pata de res, no se mienta, no sea ridículo. Y lo más triste, y me da mucha vergüenza decírselos, familias judías son las que fabrican la grenetina. Pero nosotros, así como el maestro nos ordenó en su doctrina de ser tajantes con la ley, fíjense que nosotros tampoco comemos fresas. Y si alguno de ustedes dice, ¿y qué tiene que ver la fresa con el puerco? ¿Qué no sabe usted de casualidad? Que este fruto se produce solo con excremento de puerco. Tarea. Queridos hermanos, ¿cómo les haya ido el pasado jueves 1 de octubre en la conmemoración de las trompetas? Es muy importante, ¿saben por qué? Porque esa sensación de gusto, de paz, de algarabía, por haber llevado a cabo sus ofrendas, sus panes, ácimos, etcétera. ¿Cuántos de ustedes? Ay, es que no tengo para comprar los bultos de harina. Oiga, de harina son 600 pesos. Al pastor le dan 600 pesos semanales y estos panes se hacen una vez al año. Allá ustedes. No me queda duda, hermanos, de que aquellos que dieron cumplimiento a este precepto, les juro que el bendito los tomará muy en cuenta. Él los bendecirá y los sobreabundará junto a sus más queridos. Pero esto apenas ha sido el inicio. Pues no deben olvidar que esta semana, para ser precisos, hermanos, por favor, esta semana que inicia el día de hoy, por favor, el día 9 de octubre, repito, el día 9 de octubre, por la tarde, hasta la tarde del sábado 10, será para todos nosotros el Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Yom? En hebreo, día. Kippur, expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Los estúpidos dicen que quiere decir perdón. Los sabios dicen arrepentimiento. Porque perdón es antónimo de arrepentimiento. Así es que es muy importante, queridísimos, que en todos nosotros quede más que claro que no es el día del perdón. Cuidado, foco rojo, porque muchas religiones cristianas lo están manejando como día del perdón. Sino que dice el Altísimo que es el único día en todo el año que Él presta su oído para escuchar la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Y dice el profeta, según la sinceridad del mismo, quizá, fíjese bien, quizá el Señor te llegue a ver con el reojo de su ojo. Hermanos, esto es más real que decir, solo Jesús salva, ¿eh? Serio, buena onda, ya soy salvo, yo ya soy salvo, ¿eh? Ya soy salvo porque creo en Jesucristo. Este precepto correspondiente al día del arrepentimiento, así ha estado escrito, queridísimos, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 27 al 32, que a la letra dice: Mas a los 10 días del séptimo mes, 10 de octubre, será para todos ustedes sábado, que significa día de reposo. El día de arrepentimiento. Tendrán con los suyos reunión santa. No gozarán de ninguna clase de diversión. Estarán todos ustedes muy afligidos. Y también ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Y ninguna cosa hará nadie en este día, porque es el día de su arrepentimiento. Es el único día de reconciliación con el Señor. Pues toda persona que no se aflija en este día, será eliminada de su pueblo. Y cualquier hombre de este mundo que haga trabajo alguno en este día, yo mismo, dice el Altísimo, lo exterminaré. Por tanto, ningún trabajo harán. Será para todos ustedes día santísimo. Esta ley es eterna. Será para todos ustedes día de sábado, día de reposo. Mas su aflicción comenzará desde el día 9 por la tarde hasta la tarde del día 10 de octubre, concluyendo así su día de sábado. Queridísimos hermanos, ¿por casualidad se han puesto a pensar en la tarde de este próximo viernes, en la tarde del próximo sábado? ¿Se han puesto a pensar qué sucedería si esta fecha, si este día, fuera la última oportunidad antes de que el Santísimo llegue de arrepentirnos de nuestras faltas? ¿Qué sucedería si dentro de 5 días, 3 semanas o 9 meses, algo nos sucediera y ya no llegáramos al próximo 10 de octubre del 2016? ¿Se imaginan? Entonces, queridísimos, dejen todo a un lado, olvídense de sus negocios, olvídense de sus diversiones, de sus deseos, retiren de sus hijos todo tipo de diversión, celulares, tablets, Palm, etc. Olvídense de todo ello por un día y ante Dios arrepiéntanse de todo ese mal que desde su juventud han hecho, de haber codiciado, de haber mentido, de haber adulterado, de haber ofendido el nombre santísimo de nuestro Padre, de haberse ido a meter con los ídolos. Y sincérense ante nuestro Padre. Él nos da todo un día. Él nos concede su oído para arrepentirnos. Porque honestamente, queridísimos, no sabemos si tengamos la oportunidad para hacerlo una vez más. Y si Dios nos dice que Él es el único día que presta sus oídos para escuchar la sinceridad de nuestro arrepentimiento, entonces aprovechemos todas esas 24 horas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que Dios no nos escucha? Pues entonces, ahora que todos ustedes, hermanos, ya saben que Dios es el único día en todo un año que está atento a la sinceridad del arrepentimiento de cada uno de nosotros, no se detengan. No se detengan en ser honestos con ustedes mismos. Sean honestos con nuestro Señor. Así que, en base a lo que por ley Dios nos ordena y que recién acabamos de escuchar, así quedó escrito: nadie deberá tener ningún tipo de diversión de la tarde del 9 a la tarde del 10. Por tanto, no será como cualquier sábado en donde podemos ver televisión o dormir como normalmente lo hacemos. No, aquí solo debe haber aflicción por nuestras faltas cometidas, arrepentimiento por nuestra manera de actuar ante Dios y ante nuestros prójimos, y vergüenza por haber vivido como hemos vivido. En cuanto a la ofrenda encendida, esta será hasta la noche del día 10, no del 9. Pero dense cuenta que Dios nos enfatiza que en esta fecha, el día de reposo, es el único día que será de tarde a tarde. Lo cual no implica en creer que entonces los días de sábado o de reposo se deben realizar de la tarde del viernes a la tarde del sábado, como los judíos religiosos lo cumplen. No, sino que solo en esta fecha deberá cumplirse de tal forma. Ahora bien, cuando se haga la ofrenda encendida, este deberá ir acompañada de los 12 panes de 7 kilos de harina cada uno. Y estos deberán ser colocados en 2 filas de 6. Además de acompañarlos con incienso. Y esto conforme a lo que así también ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo 24. Versículo del 5 al 7, que a la letra dice: tomarán harina y cocerán 12 tortas sin levadura de 7 kilos cada una, y las colocarán en 2 órdenes de 6 sobre una mesa limpísima delante del Señor. Pondrán también sobre cada orden de pan incienso limpio, el cual servirá como perfume para cada ofrenda. Y tanto las tortas como el incienso deberán retirarlo y quemarlo al Señor al día siguiente. Recuerden, queridos hermanos, que los panes y el incienso solo se presentan los días 1, 10, 15 y 22 de octubre. Por tanto, en cuanto a sus panes se refiere, sus panes deberán ser preparados con la harina desde el día jueves para que el viernes sean horneados y estén listos para el día de sábado. De la tarde del 9 a la tarde del 10 es cuando debemos hacer ayuno total. Y aunque es solo un día, No duden, hermanos, que esto ayudará para que angustiemos aún más nuestras mentes para verdaderamente afligirnos delante de nuestro Señor y confesar nuestras faltas sin omisión alguna. Y quisiera invitarlos a todos ustedes una vez más a que el día de mañana, lunes 5, en punto de las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y 24 horas, tiempo del Centro de México, no se pierdan la entrevista a la que, gracias a la confianza de la señorita Mayra Berenice, se ha convertido en una participación semanal en su programa de radio, que todos ustedes pueden escuchar a través de internet en www.joseradio.com. Y también agradecemos a todos los hermanos que tienen a bien escuchar a Mayra y al auditorio de Doña Mayra, que igualmente ya tienen a bien seguir nuestras publicaciones en redes sociales y nuestros programas en el portal, dándome la oportunidad de servirles con muchísimo gusto, como a todos los demás hermanos que ya han tenido y otros que siguen teniendo contacto. Estamos hablando de un contacto con este, su servidor. Y bien, queridos hermanos, el día de hoy, dado que hemos estado aportando el suficiente espacio a las conmemoraciones que están llevando a cabo en este mes, el día de hoy daremos respuesta a algunas inquietudes de ustedes, pero correspondientes a temas específicos que son de importancia para todos nosotros. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Primero, ¿por qué los católicos veneran imágenes? Bueno, por el simple hecho de que los judíos oran ante las piedras. Por eso nuestro Padre está muy enojado con su pueblo. Por eso nos llevó casi al exterminio hace apenas unos 70 años. Por lo mismo. Porque nosotros somos los que hemos desviado el camino correcto de nuestro Señor. Existió igualdad de sexos al haber, en el transcurso de la historia, profetisas y profetas. Bueno, igualdad de sexos nunca la va a haber. Definitivamente recuerden que para nuestro Señor, el hombre fue tomado de una gota de sangre traída de las estrellas. Más, la mujer, por haber sido tomada del hombre, requiere de doble tiempo de purificación. Pudieron haber sido las cruzadas parte de un proyecto. Y si fue así, parte del proyecto de Dios o parte del proyecto de Satán, queridos hermanos, las cruzadas no fueron más que parte del proyecto maravilloso de nuestro queridísimo y amadísimo, estamos hablando del siervo más antiguo de nuestro padre, Satán. ¿Y por qué decimos queridísimo y amadísimo? Porque ahora que ya nos dimos cuenta que el nada tiene que ver con el mal que nos acosa cada uno de nosotros, bueno, quizá ahora rectificando nuestra actitud, ahora elevemos el respeto que tanto él merece y ha merecido desde hace tanto tiempo. Si Dios prohíbe la idolatría, ¿es correcto que los musulmanes adoren la roca donde ascendió a los cielos Mahoma? ¿Es correcto que los judíos adoren el Dios? Porque si ellos son las culturas que más adoran a Dios, también ellos lo ofenden con la idolatría, ¿qué va a hacer a nosotros? Queridísimos hermanos, es una roca enorme en donde se asienta la mezquita de Umar. Pero eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es toda esa serie de cuestionamientos, de arrebatos que tenemos en casa para estarnos constantemente obligando, confesando, etc. ¿Qué opinión tenemos respecto a aquellos que dicen haber sido contactados por un ser de nombre Ashtar Sheran, que dicen se identifica como un comandante extraterrestre y que refiere a la comunidad galáctica? Bueno, queridísimos, hay algo que sí quisiéramos nosotros dejar muy en claro. Miren, este asunto de Ashtar Sheran, etcétera, no fue más que un dato que se aportó por medio de alguno de nuestros entrañables amigos en sus conferencias, como es las conferencias que tenemos inclusive en la página. El que habla de los andromedanos, etcétera, que es ha sido de mucho interés, ha sido un elemento vital en las investigaciones de todos ustedes. Así es que, ¿quién? Entonces, tenemos los videos, pero mire, es tanta la gente que gracias a Dios conocemos, que vaya. Así es que Ashtar Sheran es un nombre que se aportó desde los andromedanos y que ahora, pues ya todo el mundo habla con Ashtar Sheran, todos, hay una serie de contactados que todos hablan con él. Pero qué curioso, Sarita, y etcétera, etcétera, etcétera, qué extraño. Todos los que dicen que han hablado con Ashtar cobran en sus pláticas. ¿Acaso Ashtar está consciente de que Sarita y toda su bola de cuates cobran por la información que ha dado Ashtar? El comandante extraterrestre, acuérdense que si verdaderamente fuera un comandante extraterrestre, estaría fuertemente armado. Oye, ¿qué opinión tienes del contactado Sixto Paz? Un gran amigo, un saludo, mi querido Sixto. ¿Son ciertos sus contactos? Y si es así, ¿por qué lucra con ello al día de hoy? Queridísimos hermanos, por codicia. Yo pienso que en un principio, mi queridísimo amigo Sixto Paz Wells, él, quizás su finalidad era buena, era muy noble lo que él estaba haciendo. Hoy, No. No estoy ardido, pero con decirle a ustedes que la buena relación, la estrechísima relación, nosotros lo trajimos aquí a dar una conferencia, le pagamos hasta el último centavo, y pero no solo eso, por respeto, le dije, oye, yo quiero este libro, el último que hiciste en aquel entonces. ¿Cuánto te debo? Y me dice, son 350 pesos. Porque tuvo que convertir dólares a pesos y todo eso. Así es que tiene mucha razón. ¿Por qué se lucra con todo esto? Los grupos cristianos dan como evidencia que los milagros que ellos provocan son reales. ¿Cómo se puede comprobar o saber que esos milagros son en realidad falsos? Como lo dice en las escrituras, muy sencillo, llegue antes que llegan estos cristianos y se van a dar cuenta que ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay más. Y dice, ¿es posible dar cumplimiento a toda la ley de Dios en estos días? Pues muchos, principalmente cristianos, aseguran que eso solo se cumplía en la antigüedad. Y entonces nos viene la pregunta, ¿cómo refutar estos argumentos? Y queridísimos hermanos, antes de despedirnos, quisiera enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a nuestro queridísimo hermano Don Roy López, quien se ha integrado a la red de Facebook y que ya sigue nuestros programas semanales. Queridísimo, vaya usted un fuerte abrazo, un fuerte beso, y al mismo tiempo que le ruego me considere sus más apreciables órdenes, pues estoy para servirle en todo momento y con muchísimo gusto. Que el bendito lo proteja y gracias por confiar en nosotros. Don Raúl Izquierdo, 102, mi hermano, ¿me puedes enviar, por favor, un saludo? Porque fíjate que mis papás no creen que estés en vivo. Bueno, si quiere usted que juegue y una cosa chusca, le voy a decir que no estoy muerto. Que don Raúl, uno de los hermanos que tan gentilmente y de manera constante participan en preguntas, en investigación, en las redes sociales. De verdad, un saludo a los papás de nuestro amadísimo hermano, queridísimo don Raúl Izquierdo, 102. CRX76. Hermanos, muy buenas noches. Tiene que ser un borrego, también un chivo para el holocausto. Mire, el chivo no es muy agradable. Lo que es más agradable a Dios es cabrito o cordero. Ruimar Crepaldi, creo que es de Brasil, ¿verdad? Queridísimo Ruimar, un saludo hasta Brasil. Oye, te informo que con mucho gusto por primera vez cumplimos con las conmemoraciones de las trompetas, con las 12 tortas y un carnero para la ofrenda. Todo muy bien. Y por primera vez usé mi kipá que me hizo mi madre. Y también usé mi talit. Querido Ruimar, fíjese usted que yo estoy dispuesto a dar la vida por cualquiera de ustedes, porque es la enseñanza que me dejó el maestro. No hay cosa más grande que dar la vida por un amigo. Pero así como también me ha visto usted que estoy dispuesto a dar la vida si es necesario, por hablar, por decir, querido Ruimar, todas las cosas que hemos dicho, no me importaría perder la vida, querido Ruimar. Pero así como soy concreto, tajante, con los hermanos cristianos, querido Ruimar, cosas como esta, una circuncisión, su primera vez en conmemoraciones, el orgullo de usar para usted la kipá que su madre le hizo y de cubrir su cabeza por respeto a Dios. Fíjese, Ruimar, que esto me sensibiliza mucho, me lleva las lágrimas, porque el pensar que el Altísimo ya tiene en usted, ya tiene en usted uno más, no tiene usted ni la menor idea de lo que eso representa para todos nosotros. Abraham León Ruiz, una foto, que me tome yo una foto, que la quiere usted encuerado, ¿cómo la quiere? ¿Cortó el programa? Ah, nos está enviando una foto. Muchísimas gracias a nuestro querido Abraham León Ruiz. Porque, miren, don Abraham muy amablemente nos envía sus 12 panes en 2 hileras de 6, como el Altísimo lo ordena. Muchísimas gracias. Don Abraham, no dudo que haya usted llegado a las lágrimas al presentarle al Altísimo su ofrenda santa de sus panes. Hace 3 años, don Abraham, no había uno solo que presentara ofrenda. El año pasado, varios de ustedes nos hizo favor de hacernos llegar con tanto orgullo sus panes. Hoy, querido don Abraham, es increíble ver cómo se han doblado sus emociones, sus orgullos, y han aceptado las bendiciones del Señor. Una vez más, nuestro queridísimo Abraham León Ruiz. Hermanos, ¿creen ustedes que es bueno seguir buscando información en otros libros cuando aún no entendemos la doctrina del Cristo? Híjole, querido Abraham, hermano, me está usted obligando a ser muy honesto. Y quiero decirle lo siguiente. Mire, ¿qué es la Biblia? Escúcheme, ¿qué es la Biblia? La historia del pueblo que poblamos la tierra. Se acabó, ¿eh? Se acabó. ¿Cómo nace el primer hombre? ¿Cómo viene? ¿Cómo se deja? ¿Cómo se va? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. La Biblia no es más que la historia del pueblo que puebla la tierra. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el alma de la Biblia? La ley. La ley, don Abraham. Y después de la ley, permítame, viene la profecía. Y si dentro de 5,000 años que usted ya domine y cumpla con la ley y esté enterado de toda la profecía, porque fíjese que es importantísimo que usted la ley la sepa, porque en cada uno de los profetas el Señor dice, porque tú no guardaste mis leyes y mis mandamientos, bueno, por eso te van a venir todas estas desgracias. Y todas las profecías son terribles. Pero, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, don Abraham? La ley. Don Abraham, la ley. Mire, nosotros la tenemos en nuestra página. Vaya al apartado libros y descargue. Es gratis, don Abraham. Se titula Las Leyes de la Biblia. Son los 603 estatutos. Descárguelo. Y cumpla con ellas y repáselas. Cada 8 días, los sábados, con la familia, los sábados. Y si dentro de 5,000 años le sobra tiempo y ya toda la familia lo sabe, ahora entre en lo que es la profecía. Y una vez enterado de lo que es la ley y lo que es la profecía, bueno, quizá en ese momento empecemos pues a repasar la Biblia. Adán y Eva, Caín y Abel, Sansón y Dalila. Entonces, no es tan importante, don Abraham, como el alma de la Biblia, la esencia de la Biblia. Y esta es la ley. Pero usted dice, aún no entendemos la doctrina del Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros seguimos creyendo, queridos hermanos, que cuando escuchamos una parábola como que es un estilo muy elegante, muy, muy bonito, muy bien escuchado, para ver lo que escuché, para saber lo que se dijo en aquel entonces. No, preste mucha atención, porque toda la enseñanza de nuestro maestro, ¿qué cree? Está precisamente en las, vamos, ¿cómo se le llama la manera en la que el maestro nos habla? Parábolas. Recuerden que la palabra parábola quiere decir igual que. Así es, que si son tan amables, lo que dice nuestro querido hermano Abraham es muy cierto. No entendemos la doctrina del Cristo. ¿Es bueno seguir buscando información? Claro, claro. Primero, comprendamos esta para pasar a otra. Claro que sí, querido don Abraham. Y bueno, queridísimos hermanos, muchas gracias. No me voy a despedir sin decirles. Estoy de acuerdo en que se hayan ustedes hecho guajes todos estos años, que ya conocen a cabalidad lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Y se anden justificando, diciendo X, Z o Y, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a refutarles eso. Lo que sí quiero rogarles, estoy dispuesto a arrastrarme, si ustedes así lo desean. Les ruego, queridísimos hermanos, les imploro, quizá este día 9 a la tarde del 10 sea el último año que el bendito presta a su oído. La depravación del mundo ha llegado a extremos imperdonables. Y si Dios así lo ha dicho, que un día al año Él presta su oído para escuchar la sinceridad de su corazón, vamos, hermanos, vamos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, de la tarde del 9 a la tarde del 10, la tarde del 10 es día sábado. No coma nada, no, ni agua, ¿eh? De la tarde del día 9, o sea, de la noche del 9 a la noche del día 10, no se come nada, ni se toma agua. Ya, por ejemplo, vendrían siendo las 10 de la noche, 9 de la noche, después de haber terminado la ofrenda de los panes, etcétera. Bueno, pasar a comer con gusto con la familia. Pero sabe, de veras, arrepiéntase, hermano cristiano. A usted le dijeron que acababa de pasar el día del perdón. Le mintieron. Kippur es un día del pueblo de Israel. No de su religión de usted ni de los católicos. No. No es cierto. Ustedes se lo adjudicaron. Entonces, si se lo adjudicaron, respételo como tal. Si el Señor dice de la tarde del 9 a la tarde del 10, hágalo. Arrástrese. Avergüéncese. Porque la forma en la que hemos vivido ha sido incorrecta. La manera en la que hemos aprendido las cosas del Altísimo ha sido falsa. Hoy que conoce usted la verdad, haga que este sea el último arrepentimiento, el último Kippur, Y si Dios nos bendice el próximo año, hagámoslo. CRX76. Oye, ¿se puede utilizar un asador de metal para la ofrenda? Híjole, el detalle, ¿sabe cuál es, querido hermano CRX76? Que me imagino que usted lo que quiere es no gastar y ocupar el asador de carne asada para, como si estuviera usted asando hamburguesas o memelas. Queridísimo CRX76, hermano, no. No, porque la cantidad de leña que usted debe colocar para la ofrenda, calculo, hermano, que son unos, si son de los leños pequeñitos, deberán ser unos 15 leños de cama por unos 7, 8 de estiba. ¿Eh? ¡Ah! Y espere, porque como lo que tarda más en deshacerse es la cabecita del cordero, ya al final se le va poniendo unos leñitos junto para que toda la cabecita se desbarate y termine haciéndose polvo. Así es que yo le sugiero, mire, unas piedras, ponga una cama de piedras alto, no sé, unos 45, 54, 63 centímetros, 72 de alto, y luego ponga encima la leña, y luego de la leña hacer la ofrenda. O, si va usted a hacer el cordero, si va usted a hacer un cabrito, bueno, en la medida en la que sea el tamaño del cabrito, en esa medida usted requerirá de leña. Queridísimos, que el bendito y eterno nos bendiga junto con nuestros más queridos, nos dé a todos, nos dé mucha sabiduría y nos permita de verdad entrar en razonamiento para regresar al camino correcto, como Él dice, porque Él nos está esperando ya y es su ley santísima. Y quisiéramos despedirnos, hermanos, con este sabio y valioso proverbio judío que dice así: acuérdate de estas tres cosas y no pecarás. Piensa en tu origen, reflexiona sobre tu fin y acuérdate del juez ante quien deberás dar cuenta de tus acciones. Hermanos, que la enseñanza de este sabio proverbio, por ser tan clara, les llene de esa paz tan anhelada desde hace mucho, muchísimo tiempo, y que el bendito, el día de su llegada, cuando ustedes se den cuenta que ya no están sus hijos, cuando vean llegar al Altísimo, cuando se muestre su trono y vean a sus hijos al lado del Padre y sentados en su regazo, lamentablemente hasta ese entonces ustedes se habrán dado cuenta que el camino correcto es el de la puerta angosta, no el de la puerta ancha. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.